Musicòpolis, la capital de la música, en Rafael Corbí, et presenten els Brand New Habits. You are the universe. You are the future. Un dels pioners de l'acid jazz, de l'escena de l'acid jazz, sobretot a Londres, de Brand New Habits, van traslladar el seu amor per el funk del 70 amb un ritme molt més sofisticat que van portar i que van convertir en clàssic a través de les seves cançons. Formats el 1985, que encara ens sorprenen avui en dia amb la seva música. De Brand New Habits i aquest You Are The Universe que estem escoltant. Anem a la música de casa, música del nostre país. Excel·lent, són els Obrint Pas. Aquesta cançó es diu Coratge i pertany al més nou que han realitzat. Correrem descalços sota un cel de mil estrelles. A les nits d'hivern de pluja i fred. Sentirem la fúria corrent per les nostres venes, l'emoció salvatge contra el vent. Encendrem fogueres amb la rata de la tendresa que durem gravades sota el pit. Clavarem les mans a les arrels d'aquesta terra, dones de coratge de seguir. Sentir-nos.

feel so good to be woman. Let's get close, ooh, baby. Cançons del miner de Gales, una de les invasions britàniques més celebrades de sempre. La vinguda de Tom Jones al món de la música. Move Closer, des de meitat dels anys 60, que la seva música ens ha acompanyat sempre i ho ha fet molt properament, molt proper a nosaltres amb els darrers temps. Move Closer era aquesta la cançó que recordava. Les guitarres protagonistes de la música de Pig Noise, Roto Todo. ¿Sabes? Pensé que te gustaba lo que hacía. Cada vez más hondo me metía en ese pozo que ahora eres tú. Vale, no se puede aprender todo en un día. Y es que tú eres de esa clase de arpía que todo lo envenena, y yo no sabía lo que hacía, pero había roto todo. Pero había roto todo. No sabía lo que hacía, no sabía lo que hacía, pero había roto todo. Pero había roto todo. No sabía lo que hacía, no sabía lo que hacía, pero había roto todo. Yo sé que me quieres dejar fuera de juego, y es que no te hacen gracia ya esos cuentos que antes sí te gustaba escuchar. Soy como un mosquito cojonero, y pico siempre cada vez que quiero a los que me molestan, y yo no sabía lo que hacía, pero había roto todo. Pero había roto todo. No sabía lo que hacía, no sabía lo que hacía, pero había roto todo. Pero había roto todo. No sabía lo que hacía. Siempre me lanzo sin pensar primero, y en ningún caso me puede el miedo, pues si me caigo vuelvo a ti de nuevo. No sabía lo que hacía, pero había roto. Pero había roto. la del coro. Más alta la del coro. Wake Scarisauro Magic. It's System Magic. My Hydro Magic. Why this wrist lining? Wrist lining. Triunfo, Gris Megamix. A Musicòpolis, la capital de la música, anem a escoltar la força del cor, del seu cor. És Luis Fonsi. La força de mi corazón. Lejos de todo cuanto me en tiempos oscuros vivo y sin ti, pero queda un suspiro de honor. Este gran amor, hay un lugar mucho más allá del sol, donde mi reino acaba en tu corazón, donde los sueños se hacen realidad y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel con la fuerza de mi corazón. Allá del sol, donde mi reino acaba en tu corazón, donde los sueños se hacen realidad y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel con la fuerza de mi corazón. Cançó que ens aportava en Luis Fonsi, aquesta Fuerza de mi corazón, abans el gris Megamix, Operación Triunfo, des de l'any 2005, de Luis Fonsi, escoltant aquesta cançó, que és una de les bones peces que ens ha obsequiat al llarg de la seva dilatada i boníssima carrera artística. Té cançons realment meravelloses i una veu fantàstica. Des de l'àlbum Abrazar la vida, que va publicar el 2003, ens arribava aquesta cançó. Tanquem aquest segment del nostre programa de Musicòpolis i ho fem escoltant els Pets des de l'àlbum Bon dia, un dels seus grans èxits, el 1997. Hem extret la cançó Una fiblada a la pell.